de la democracia. Uh-huh. Sin partido político no hay democracia. Uh-huh. Entonces eso de que se vayan todos y que vengan todos, no existe, puro uh-huh. verso. Uh-huh. Hacen falta los partidos políticos, hacen falta los políticos, uh-huh. hay que hacer política. Exacto. En la medida que cada uno quiera, digamos, no están, viste que tienen como una prensa negativa a la política y a hacer política y en qué estás metido en política, ¿no? Porque también pasa que es riesgoso lo que voy a decir y espero que se bien entienda, que hay una especie de saturación de determinada. Hay que definir qué es hacer política, vamos claro. a empezar por ahí, ¿no? Porque hacer política sí, no es salir con un bombo a la calle. ¿No? Es un aspecto menor. Es una parte, una manifestación de, ¿no? Quiero decir, la política es, voy a usar una palabra que va a estar muy de moda seguramente en los próximos meses y en el próximo tiempo, que es gestionar la política, una gestión política, ¿no? Ese es un aspecto, pero también está la acción política de base. Exacto, sí, ¿no? sí, como gestión. La de reunirse con uh-huh. en el barrio, con totalmente. Con el consejero escolar, con el legislador del área. Sí, a eso me refería. Llevarle sí. propuesta, ver, ¿no? Uh-huh. Y no es tan mal. Y otra cosa que ha pasado mucho en los últimos años, y no tiene que ver con este gobierno exclusivamente, sí. esto de que, viste que nadie en las reuniones familiares, reuniones de amigos, qué sé yo, nadie se define como militante de un sector político. Ajá, ajá. Todos decimos, todos somos independientes. Todos somos independientes, claro. Uh-huh. Yo no hago política. La política uh-huh. no me interesa, como sí. parecía un elogio de sí mismo. Sí. Decir, la política no me interesa. Esto es algo que ha construido desde muchos años la clase media, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí, claro. Que ha construido esto de que en algunos casos, desde el humor, desde lo satírico, a partir incluso del triunfo de Macri, se ha radicalizado, si se quiere. Hay una asociación muy rápida de la política con el no laburar. ¿Mm? Digo, acá se está utilizando mucho para estigmatizar a determinados sectores que pertenecen al gobierno hoy en día. ¿Sí? Claro. Entonces la política es una cosa es trabajar y otra cosa es hacer política, ¿no? Absolutamente. Cuando en realidad, y esto va a ser una obviedad de recontra, pero grullo, muchas veces se habla como si los dirigentes políticos aterrizaran de Ganímedes. Claro, en realidad sí, son emergentes sí. de la misma sociedad, somos nosotros, ¿no? Sí, pero Carlos, yo te pregunto, ¿por qué uno no se anima a decir yo soy radical? Sí. Yo soy peronista, yo soy socialista, yo soy del PRO. Uh-huh, digamos, uh-huh. La verdad, ¿a cuántos escuchás decir soy del PRO? No, poca gente. Pero es el partido que ganó. Sí, sí, en una situación ¿no? donde aparecen varios, sí, la gente se suelta, ¿no? Claro, sí, pero... Donde hay como un permiso de decirlo. Digo, pero si yo tengo que hacer una lista de decir, bueno, a ver, ¿a cuántos conozco que soy del PRO y que se identifican como del PRO? Uh-huh. La verdad es que no podría armar una lista de 10 uh-huh. o de 5, uh-huh. pero es el partido... que prácticamente ganó. Sí, no habría que retarle ahí al radicalismo, ¿no? Que tiene un caudal... Está bien, un poquito. Uh-huh. Pero más en el interior que en la Ciudad de Buenos Aires sí, y en la provincia, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Pero esto es lo paradójico. Bueno, este es uno de los aspectos que creo sí, que... Sí, porque estamos yendo ya muy lejos, sí. ¿no? Nos estamos yendo demasiado sí. lejos de la elección ya. Y sí, volvamos un poquito. A ver, analicemos lo que pasó. No creo que haya mucho más para decir, sí. está claro que se ganó por un margen menor a lo que esperaba. Vos habías anticipado de alguna sí. manera. Yo voy a hacer un corto. Voy a hacer una queja acá, porque digo, acá siempre ponen los audios de cuando vos dijiste que es muy difícil que Scioli sea presidente. Que yo que dije que iba a ganar por un 4%, no veo que acá nadie esté poniendo un audio. Sí. No veo. Hay que acomodar al... al operador. Al operador. Bien. Hay que acomodar al operador. Bueno, el PRO ganó por muy poco margen. Uh-huh. Creo que también hubo dos o tres puntitos que por ahí me parece que se perdieron por algún lado. Yo creo que podemos establecer... de mutuo acuerdo, Carlos, 5 puntos de diferencia, entre 4 y 5 puntos de diferencia. Sí, ponele, sí. ¿4 y medio? Sí, tampoco cambia la vida, ¿no? No, pero también, pero para... ¿No cambia la vida? No, pero, por supuesto. Pero la información precisa a veces es válida para ser analizada, ¿no? Quiero decir, hay un análisis político a partir de la cifra de diferencia, pero también decíamos, era una final, o sea, ¿quién sale campeón? Sí, pero jugaste mal o ganaste con un gol de... Bueno, salimos campeón nosotros por penales, por lo que sea. La gente generalmente Ese es el resultado, es el que pesa en este caso. Sí. Hay un escenario, creo, de un gobierno que viene con una propuesta diferente, en ciertamente con un gran esfuerzo pacificador, ¿no? Creo que eso sintoniza bastante con lo que la gente desea, más en el mes de diciembre. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Creo que sintoniza mucho con eso, contra una presidenta que se va, que utiliza el estilo exactamente contrario, adverso. Yo creo que Cristina ha cometido más errores quizás después de la elección que antes, ¿no? Creo que después de la elección el hecho de destratarlo al presidente electo la convierte casi en una persona que se ubica en el límite de lo permitido en un régimen democrático. No ayuda a la transición. Lo que casi también es contraproducente hacia la sociedad en su conjunto. Y creo que como hablamos muchas veces del debate entre Scioli y Macri, ¿cuáles son las imágenes que van a quedar grabadas a lo largo de la historia? Y creo que una imagen que va a quedar grabada, Cristina, es una foto en la que no está. Sí. Que va a ser la foto de Macri saliendo de Olivos solo. Sí, sí, sí. Y, sí. Y digamos, sí, ciertamente casi desconcertado, como diciendo, ¿cómo pudo haber pasado esto, no? Creo que eso va a quedar, perdóname, creo que ahí va a quedar identificada en cierta manera Cristina, en la no foto que tuvo con Macri y en lo que dijo ayer en el Posada sobre que un gobierno no es una empresa y todo eso. No, digo, me parece interesante el análisis este que haces, digo, desde ya, pero digo, me parece interesante analizarlo ese hecho. Creo que no hace bien tampoco la cuota de indignación. No. Yo lo que veo que lo que pasa es que enseguida hay una indignación automática con la presidenta. Me parece que a veces el grado de indignación impide el racionalizarlo, ¿no? Razonarlo debidamente. Que es una cuestión de efecto político, digo, no es. Es para un análisis político personal. Me parece curioso que en algún sentido se revele, y me parece, y estoy repitiendo mucho, me parece, pero que debe tener especial cuidado el gobierno reelecto con no hacer lo mismo. Quiero decir, después de que el kirchnerismo levantó durante muchísimo tiempo la bandera de la inclusión, precisamente el acto de Cristina del otro día lo que hace es no está incluyendo, es excluyente. Absolutamente. ¿No? Es como si dijera, bueno, la inclusión es para un porcentaje de lo que a mí me gustan. Los que a mí no me gustan no están incluidos. Sí, sí, sí, ¿no? fue eso, claramente. Y me parece que sería interesante que no lo hiciera el gobierno electo ahora, no hiciera lo mismo con los que quedaron del kirchnerismo. Que la sociedad en su conjunto no lo haga. Ahí está el punto. Porque si no, es un toma y daca, quién tiene razón, el huevo o la gallina, y vamos por la revancha, ¿no? Por eso dije hace un rato, exacto, que me parece bueno, piola, el tema este de que el gobierno viene con un mensaje pacificador. El segundo parte del discurso de Macri, cuando dice, bueno, no valió la pena, pero cerremos el tema acá, no da para exacto. más. Exacto. Y me parece que el tema es que eso se traslada al conjunto de la sociedad. Claro, ¿no? Hay que ir olvidando, ¿no? Que se instale las cosas así, esto dinámica política, lo que viene ahora será distinto seguramente, bueno, vamos a seguir la vida en lugar de detenernos tanto con el hacia atrás. Y vamos a ocuparnos del gabinete porque también hay alguna muestra de lo que se pretende incluir. Vamos a ver. Dale.